Estamos aquí en el estudio de la radio recibiendo la grata presencia de Andrea Pérez Calle. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida, feliz día. Muy buenos días, feliz día a todos los periodistas, comunicadores, a toda la gente que haga y ejerza el periodismo independientemente de si tiene o no tiene título, porque hay algunos que lo tienen y la verdad que lo que hacen es bastante bochornoso, sí. Y hay que saludarlos, por lo tanto, a los compañeros que no tienen título y hacen buenas cosas y aportan una visión crítica en el periodismo, feliz día también. También, tal cual, exactamente. Feliz día, Andrés Cosmay, para vos. Locutor. muchos saludos. Y hablamos también un momento fuera de aire. Como decías vos recién, hay que muchos rescatables y muchos patéticos dentro de la comunicación, como en todas las profesiones, sí. Seguramente. Y mucho de, bueno, nos creemos los más importantes, nos saludamos, nos decimos muchas cosas lindas. Esa parte no me imagino que sea la que más te gusta de este día, ¿no? No, a mí me gusta, sí, saludar. Y de hecho, me puse un tantito compulsiva hace unos 5 minutos, sí, a saludar a la gente que quiero, sí, en Twitter. A otras personas, la verdad, no me da para saludarlas, pero porque no tengo ningún tipo de trato, ni siquiera de respeto por lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Como seguramente no lo tengan algunas personas conmigo, pero no es lo que más me agrada. Sí, lo que me llama la atención son en las cenas que convocan, ¿sí?, el intendente, la oposición, el gremio de no sé qué cosa. Aparecen, pero debajo de la baldosa, un periodista. Sí, un montón de periodistas. No te vi nunca. Nunca en mi vida. Exacto, un año, ¿no? Ya sé, hay gente que la veo solamente en esa cena. Por eso, claro. del año de la fiesta al otro 7 de junio no te vi. En ningún lado. Campeón. Exacto, sin embargo están ahí comiendo, pintadas, muchas pintadas. Mira. Sí. Pero bueno, eso. ¿Cuál es tu visión, el rol del periodista? Lo llamamos temprano con Jorge Costinger, hace un ratito también con Lili Belforte, vos que laburás en medios gráficos, también aquí en la radio, digamos, docente también. ¿Cómo es tu percepción de la función de los periodistas en este contexto, ¿no?, de hacer comunicación en medios privados y también en medios comunitarios? Y a mí me parece que, en principio, aunque suene trillado, no, el periodista como unidad no puede perder de vista que tiene, que cumple un rol social importante. Muchas veces es el intermediario entre voces institucionales y la gente, no voy a decir gente, que al señor Fichero mucho no le gusta el concepto, pero sí, qué sé yo, entre los vecinos, los estudiantes, los trabajadores. Y ese rol social yo no sé si se lo tiene muy en cuenta o si es algo que en realidad en la facultad nos lo inculcan o lo conversamos o lo charlamos. Generalmente se tiene que ver cuando uno sale y se pone a laburar, con quién se junta y en qué lugares empieza a caer para ejercer la profesión. Digamos, caer en FM Brisas no es lo mismo para ejercer la profesión que caer en FM de la azotea. Y de ahí hay una formación y una conciencia, dependiendo de dónde esté, del rol y cómo cada uno va a usar las herramientas. Es difícil muchas veces sostener y no calentarse cuando uno es consciente del rol o de su acción social, en todo caso, su potencial acción social, trabajando para una empresa. Claro. Yo trabajo para una empresa y muchas veces, y es la verdad eso, digo, hay cosas que uno se las tiene que comer, hay otras que las puede discutir, y muchas veces uno se va encañonado a su casa recaliente. Por eso me parece que es fundamental siempre poder tener espacios, no sé si la palabra es alternativo, pero sí espacios por fuera de lo que te da de comer para poder hablar y ejercer el periodismo como cada quien le parece. No creo que sean muchas las personas en Mar del Plata y en muchos otros lugares, periodistas que trabajen en un lugar y después se encarguen de poder llevar sus convicciones a un espacio y poder desarrollarlas. Pero quienes probamos esas formas, la verdad que me parece que es la manera de evacuar y de siempre mantener dentro de una empresa esa chispita de saber cuál es el rol que cumplimos y qué es lo que podemos contribuir y qué daños podemos hacer desde nuestra función, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué onda? Por ahí Juan mencionaba lo del tema. ¿Y qué onda? Sí, totalmente informal. ¿Qué onda la docencia de periodismo en escuelas secundarias? ¿Qué cosas te da? Digamos, porque hace bastante que das clase. ¿Y qué te da como para seguir haciéndolo? Y en principio que la edad de los pibes me parece fundamental. Tienen 13, 14, 15, 16 años. Uh-huh. Con el uso de las redes sociales, están a pleno, se enteran porque quieren o se enteran porque se lo imponen, de muchísimas cosas. muchas veces, tal vez la particularidad es que yo doy en una escuela privada, no en una escuela pública. Por suerte, hace un rato ustedes sacaron a Juan hablando de los estudiantes y la movida estudiantil, que es zarpada. Eso muchas veces en las escuelas privadas no se da, los pibes tienen otra forma de ver las cosas. Pero más allá de eso, sí me parece interesante abordarlo, porque en principio se arman discusiones como muy auténticas y desde lo más llano de lo que les parece, ¿qué quieren decir? Después que se permiten no sostener a rajatabla una postura, si así no lo creen, o después de que empiezan a revisar información, se permiten todavía retroceder un poco y dar una postura. Después que es algo que realmente les interesa a los pibes. No, digamos, saben, y muchas veces lo que hay que aclararle, yo no voy a darle clases a potenciales periodistas. Voy a compartir un espacio, compartir herramientas con estudiantes secundarios. Herramientas que le van a servir más a quienes quieran ejercer el periodismo, quieran estudiar periodismo o comunicación social o lo que sea, quieran ser comunicadores. O también le va a servir esas herramientas para leer críticamente los medios de comunicación, escucharlos y mirarlos desde una perspectiva crítica. Como actores ciudadanos que tienen que tomar decisiones en su vida, ya sea ir a votar, decir si va a comprar el tomate o no lo va a comprar porque está caro y es su forma de hacer una medida de fuerza frente a ese tipo de decisiones, salir a marchar, movilizar, o esto, empezar también, porque los pibes repiten muchísimo, repiten un montón. Entonces cuando uno le lo interviene con una pregunta, medio que se van descolocando y se les van rompiendo y van generando también su propio discurso, porque en realidad repiten lo que dicen los padres. Sí, sí, y a su vez esos padres repiten de manera espeluznante por momentos exactamente con los mismos términos lo que dicen los medios de comunicación. Y lo fundamental de esta tarea, en un momento en el cual está más que claro desde hace algún tiempo que a la hora de opinar sobre cualquier tema de la realidad, el rol de los medios es una variable. Que sea, digo, siempre lo ha hecho, pero ha estado oculto hasta este momento. Es decir, a la hora de tomar partido o de informarse para tomar opinión sobre cualquier tema de la realidad, el rol y la opinión de los medios es una variable a analizar. Es decir, vos no podés opinar sobre X tema, el que a vos se te ocurra de la realidad local o nacional o internacional, si no primero analizás desde qué lugar se está parando el medio que vos estás leyendo o estás escuchando. Es decir, es una variable más y me parece fundamental la labor en el sentido de darle a los chicos esa herramienta y decir, bueno, mira, vos te estás informando a partir de este medio, bueno, mira, este medio tiene un dueño que es este señor, tiene una línea editorial que es esta, tiene una postura histórica respecto a este tema y lo que te va a decir va en función de todos esos elementos. Por eso que esa opinión, lo peor que podés hacer es esto, salir y repetirla como que lo que has leído o lo que has escuchado es la verdad, como le gusta decir a tantos periodistas, que se les cae la baba cuando hablan de la verdad, como si existiera tal cosa. Algo también que es importante de laburar con los pibes es que cuando empezamos a hacer seguimiento de medios y empieza a interactuar su subjetividad, empiezan a darse cuenta que los temas que a ellos les interesan, que ellos se identifican con un interés particular, no están. Expuestos en un medio de comunicación. Entonces, o tienen que escuchar la 97, tres locutoras excitadas, diciéndole que vayan al boliche el sábado, lo que todos en algún momento lo hicimos, pero el tema es que no hay alternativa a eso. La vida no es solo eso. Claro. Sino directamente irse a lo meramente informativo, que es lo que escuchan a la mañana cuando papá los lleva al colegio. Bien, y si no escuchan música en el celular y para de contar. Por lo tanto, cuando empiezan a tomar conciencia que tampoco están reflejados sus intereses en los medios, que muchas veces muchos de los intereses que dicen tener, hablan todos la seguridad o inseguridad. Claro. Chicos, preguntaron, ¿no les interesa realmente esto, la cantidad de muertos en accidentes de tránsito? ¿O en realidad les cabe hablar sobre, no sé, la cantidad de pibes que usan forros o que no usan forros, cómo cogen o dejan de coger, si la homosexualidad, digamos, en un ámbito educativo privado, clase media, un montón de otros cuestionamientos que empiezan el año haciendo un planteo de sus intereses o supuestos intereses y terminan el año elaborando producciones que reflejan otros intereses y otros cuestionamientos. Y la idea es apostar a ese proceso, ¿no? Dentro de un taller. Crítica penal, porque nombraste varias veces la palabra crítica o ser críticos, ¿no? Y me vino, te generó también un desafío a y vos. Y por como, más que no lo hubiese nombrado, igual iba a estar la pregunta, igual, ¿no? Sí, pero sí, digamos, sí. Te generó a vos, digamos, como periodista, meterte en un mundo totalmente desconocido, como es el mundo del derecho, un montón de vocabulario muy específico, ¿no? De meterte a leer cosas, a investigar, y ya se viene la cuarta temporada. ¿Qué significó eso, digamos, profesionalmente para vos, el proceso de crítica penal? No, el proceso de crítica penal fue, es y va a ser un proceso de aprendizaje porque es sobre derecho penal. Yo de derecho penal entendía, no es que lo entiendo demasiado, pero entiendo un ABC. Sin embargo, antes entendía lo mismo que de cocinar de wok. O sea, nada, no, ni idea. Sin embargo, fue como un desafío, las ganas de hacerlo. De repente yo, que soy media pispireta, media acelerada, estar conduciendo un programa de derecho penal. Eso lo dicen los chicos, ¿no? Es una sí, palabra que aprendiste. Sí, sí, no, deben decir mucho. Anótenlo porque pispireta. Todo se viene. Temporada 2013-2014, perdón. Exacto. Y bueno, y de repente eso sí, fue una exigencia y una necesidad ponernos a estudiar, aprender algunos conceptos, laburar muy bien la producción para estar preparados. Muchas de las entrevistas son en vivo, por lo tanto eso hace de alguna manera que tengamos que estar listos para preguntar y además para repreguntar y después, nada, salir o empezar a tener argumentos propios para contrarrestar algunas políticas, algunas opiniones, algunas posturas en este momento en el que se debate de un lado para el otro, aunque no mucho en profundidad nunca, las cuestiones relativas a la seguridad, a las fuerzas de seguridad, a las cárcel. Entonces, bueno, me parece que está bueno. Volvemos el 8 de agosto. 8 de agosto, ya. 8 de agosto. Sí, de lunes a viernes de 9 a 12. Muchas cosas. Va a haber una columna sobre mitos criminológicos. Ajá. Por lo menos vamos a tener 8 o 9. Vamos a tener un radioteatro que va a contar desde el momento en que una persona comete un hecho e ingresa al sistema, al Palacio de Justicia, para que las autoridades penales por ese tema lo castiguen, sí, lo determinen qué van a hacer con él, hasta el momento que llega a juicio. Después también va a tener un espacio los detenidos en la UP15 de Batán. Ya empezamos los talleres también en el penal. Y lo que se va a hacer es también, ellos van a entrevistar a dirigentes sindicales, a periodistas, a referentes barriales, y la idea es que tengan un espacio también acá, columna de jurisprudencia, trabajadores, estudiantes, siempre la contextualización para entrar en tema, y entrevistados generalmente técnicos. Vamos a tratar de cinturearla y evitar los políticos que de técnica mucho no tienen, para poder, en todo caso, generar contenido que el resto lo escuche, y en programas, tal vez como El Mañanero, aprovechar ese contenido y hacer preguntas de ahí a los funcionarios políticos.